La Crecida, por Radio El Grito. Ecoferia San Javier, porque confiamos en la economía local y defendemos el trabajo de los pequeños productores. Llegate a la Ecoferia, te ofrecemos panificados, conservas, plantas, cosmética natural, verdura orgánica, quesos, comidas y bebidas saludables, dulces y mucho más. Para lograr la soberanía alimentaria, consumí local. Ecoferia San Javier. Te esperamos los miércoles de 10 a 13:30 horas en la plaza. Con este sol rayadito te vengo a luchar. Los siguientes emprendimientos son los que confían y apoyan este proyecto comunicacional, comunitario, alternativo y popular que llamamos La Crecida. Mercadito La Estación. Avícola, pescado, verdulería, almacén y bebidas. Productos orgánicos de la zona. Opción vegetariana de Oriente Express. Horario corrido de lunes a sábados de 9 a 18. Domingos y feriados de 9 a 14. Mercadito La Estación. Encontranos en Ruta 14 y Boulevard Los Olivares, Los Hornillos. Almacén Natural El Rocío te espera con la más amplia variedad y la mejor calidad de cereales, legumbres, frutas secas, aceites y todo lo que necesitas para una alimentación natural y saludable. Tenemos los mejores precios de la zona y especiales para revendedores y compras comunitarias. Encontranos sobre Ruta 14 a 700 metros de la Plaza de Villa de las Rosas, yendo hacia Villa Dolores, todos los días en horario corrido de 9 a 21 horas. Vení a pasar tus mejores momentos en Tras la Sierra a Mandá Fruta Hostel, el hostel de Los Hornillos. La mejor onda y el mejor precio, con desayuno incluido. A 300 metros del kilómetro 112 y medio de la Ruta 14. Comunicate por nuestra página de Facebook, Mandá Fruta Hostel, o por WhatsApp al 3544 44 80 83. Del cerro. Cervecería artesanal Piedra y Camino. Vengo bajando. Desde hace ya 15 años elaboramos en Piedra y Camino cerveza en forma artesanal. Camino y piedra. Cerveza Cumbres. Vení a degustarlas a nuestro lugar, por el Camino Sur, al Paso de las Tropas. Comunicate con nosotros al 03544-498-203. ¿Necesitas estar seguro? Asegura tu auto, moto o casa en Villa de las Rosas. Accidentes personales y otras coberturas. Marcelo Roganti, productor, asesor de seguros. Acércate al Paseo del Aljibe, local 5, frente a la terminal de Villa de las Rosas. O comunícate al 03544-494927. La pulpería Resto Bar Cultural en Villa de las Rosas. Un espacio único donde vas a disfrutar del arte, la naturaleza y la gastronomía. Música en vivo, cine, teatro. La Pulpería Cervecería, comidas y mucho más. Abierto mediodía y noche. Ruta 14, kilómetro 124 y medio, a 5 cuadras de la Plaza de Villa de las Rosas. Ferretería y Corralón Los Hornillos te espera en su nuevo local. Materiales de construcción, cemento, hierro, ladrillos, sanitarios y artículos de ferretería. Envíos dentro de la zona y todos los presupuestos sin cargo. llamalos al 03544-499-832 o por WhatsApp al 1546-4954. Sistema de tratamiento de aguas residuales con MARC. Grasera, cámara séptica, pozo y cañerías limpias y funcionando. No necesita desagote, sistema biológico, bacterias y productos de limpieza que no las matan. Detergente, desinfectante, jabón líquido para lavado de ropa, jabón de tocador neutro. No dañan a quien los usa ni al ambiente. Amadeo y Alejandra, 3544 1553 2066 o al correo electrónico amadeogaitan@gmail.com. Las radios comunitarias se unen, se entrelazan, se comparten. Sintoniza FM Las Chacras 104.9. FM Las Chacras 104.9. Se suma un nuevo sonido a las orquestas del día. Las radios comunitarias son las voces de tus vecinos. Sintoniza FM Sierras Comechingones 107.9. FM Sierras Comechingones 107.9. Radios comunitarias por la comunicación popular. Sintoniza Radio El Grito 95.5. Se suma nuevo sonido a las orquestas del día. A las orquestas del día se suma nuevo sonido. Cualquier lugar detrás la sierra, escuchá las radios comunitarias del valle. Sintonizá Radio Tincu 107.9. Radio Tincu 107.9. Radio El Grito 95.5. FM Sierras Comechingones 107.9. FM Las Chacras 104.9. En cualquier lugar detrás la sierra, escuchá las radios comunitarias del valle. No lo medirá tu oído, que sorda es la lejanía. Se suma nuevo sonido a las orquestas del día. De 9 a 12. Nuestro territorio. La crecida. Seguimos acá en la crecida del día jueves 9 de mayo. ¿Cómo estamos, compañeras? ¿Bien? ¿Cómo va el programa? Ay, me encanta esta lloviznita, me hace muy bien. Ah, está lloviendo, no sabía. Es que estás de espaldas a la ventana, amiga. Ay, no lo había visto. Está llovinando, sí. Me gusta a mí también un poquito. ¿Sabes qué me acabo de dar cuenta, amiga? Que quedó el casco afuera, boca así como un cuenco. Así que se me está escondiendo lluvia en tu casco. Nada, te lo quería contar. No, bueno, pero anda a buscarlo, Florencia. Estamos al aire, Fuji. Qué mala que sos. Bueno, voy a leer un mensajito que llegó, un mensajito del señor Mariano de los Molles que dice: hola, chicas, buenos días. Che, si recuerdo bien, Luna de Abril, temazo de Spinetta, fue la primera tirada de palabra temática. Muy bien, que fue abril. Atento, ¿no? ¿Cómo atento? La gente está dos puntos, en todo. Lleva dos puntos. El primer tema temático, la palabra fue abril, pero no recordamos si estuvo Luna de Abril. Sí, sí, sonó. ¿Sonó? Sí. Bueno, pero él no la va con poquito y dice, bueno, listo, como ese tema ya está, dice, para hoy, Celso Piña. Cumbia poder. Cumbia llena mi alma de luna. Al revés, y es al que revés, luna llena mi alma de cumbia. Él lo escribió al revés. Bueno, estás mal. Bueno, yo le hago caso al oyente. Saca de mí la locura. Muy bien, abrazo les, dice Mariano. Y obviamente el tema está en nuestra lista. Vamos. Ay, pensé que había más. No, no, eso es lo único que bueno, tengo. Bueno, inventalos. Bueno, hola chicas, qué increíble que es los jueves, me parecen divinas, solo escucho los jueves porque además de informarme, de aprender y ser una alumna, me divierten. ¿Quién firma? Gracias, Celia. Celia, ¿de dónde? De Las Tapias. Grande, Celia, te mandamos un abrazo. Gracias, enorme. Besos, Celia. Yo quiero recordar el nombre de la canción que sonó antes de la tanda que me gustó muy mucho. Blue Moon, estábamos escuchando un tema que nos recomendó nuestra compañera Noelia. Bien, muchas gracias, gusta. Que nos encantó, no sé, de Billie Holiday. Holiday. Temón, me encantó, lo disfrutamos un montón. Vale recordar que hay un equipazo de producción detrás de este jueves lluvioso, ¿no? Podemos decir que hay gente que trabaja para nosotras. Sí, incluido el señor Francisco Chacheta, nuestro queridísimo compañero, que ahí estaba hablando y estaba escuchando por internet, así que le mandamos un abrazo muy grande. Oh. Y dice que no se puede concentrar en lo que está haciendo la computadora porque estamos hablando muchas cosas que son banales. No. Alimenta yo eso, pero es verdad que no se puede concentrar. Ah, te iba a decir. Que no se puede concentrar porque estamos volviendo. Pero la palabra banal no me gustó. ¿No te gusta? Banal. Pero ¿cómo? Si estamos informando, estamos educando, estamos acompañando, estamos divirtiendo. ¿Qué más querés? Estamos luchando. Si eso es banal. ¿Qué? No. ¿Qué nos queda? ¿Qué nos bueno, queda? No me enojé por un momento. No. Bueno, vamos a llegar a la sección. ¿Cómo te gusta la sección? ¿Cómo gusta la sección? Salpicadito de noticias. Me encanta. Florencia, pues, ¿estás mirando mi mote, mi casco? Sí. ¿Juntar agua sí, cual cuenco? Sí. Qué mal mirá, eso. Ya está por rebalsar. No, está todo bien. Bueno, ¿qué arranco yo? Arranca vos que te veo que tenés muchas cosas interesantes para compartir. De no creer, se le cayó el celular al mar y una beluga se lo devolvió. La chica estaba con su celular mirando, andás a ver, un teléfono bueno, tan cerca de una cerca, beluga. Justo cuando daba su aparato por perdido, porque imagínate, lloró, ya lo daba por perdido, pasó lo que menos pensaba. El cetáceo lo encontró en las profundidades del mar y lo que ocurrió después fue increíble. ¿Qué pasó? Mirá el video, dice la nota. ¿Y vos ya lo viste? Yo lo vi el video. Contanos qué viste. Contanos qué viste. El cetáceo viene nadando desde las profundidades, moviendo su cola, moviendo todo su cuerpo con un celular en la boca. ¡No! Y le da el celular. Esto sucedió en Noruega. Fue increíble. Es increíble, no, por favor. Increíble. Les juro que es verdad porque aparte vi el video. No. Muy fuerte. Bueno, ya sabemos como cada jueves, si vos querés tener el video de la beluga que devuelve el celular a la chica, nos escribís y te reenviamos el link para que lo puedas ojo, ver. Ojo, porque hay un marcado, un sobresaltado en la nota que dice, si querés leer también macabro video de cocodrilo nadando con una pierna en la boca. No, eso es muy... ¿En qué portal de noticias estarás? No lo voy a decir. Nunca se revela la fuente. No la reveles. Nunca. Ese es muy áspero, che. Lo que vos digas. Bueno, acá... Bueno, continuamos. Yo también tengo algo para compartirles. Mientras, igual les cuento que viene nuestro compañero Francisco a decirnos que él se viene a lavar. Es verdad, yo inventé que estábamos diciendo banalidades y él dice, yo no dije que estén hablando banales ni bacanales. Es verdad, lo inventé yo, pero es una realidad que no te puedes concentrar en lo que estás haciendo. Está bien, te la dejamos pasar. Bueno, pero eso es bien o es mal, no termino de entender. Depende cómo nos ponemos contentas, nos ponemos tristes. Nos doramos la píldora. Doranos eso. Un poquito la píldora. No, usarlo. No, lo usás muy mal. Bueno, la muy, que muy, estoy muy aprendiendo. Mal. A ver, sería así, nos doramos la píldora siendo la distracción de Pancho. No, chicas, ¿aplica? no se autodora la píldora, chicas. ¿No da? La píldora me la dora otra. No se autodora la píldora. Chicas, entre las dos no hacen una. Fuji, vos sos consciente de lo buena que sos haciendo radio, porque realmente tu voz es maravilla. Endulza los oídos y el despertar de cada jueves es maravilloso sabiendo que llegan las 10 de la mañana y aparece tu voz en el aire. Eso ya es más chanta, chamullo. Ah, bueno, pero era no, como... No, era dorar la píldora. Te aprobaste. Vos sumé un punto de los 17 que bajé. No es poca cosa. Bueno, dale, salpicadito de noticias es esto. No lo estamos haciendo con el tiempo que requiere. Bueno, Yo tengo una noticia que justo en este día aplica, ¿no? Aplica porque tiene que ver con la lluvia y con los paraguas, que casualmente lo hablábamos hace un rato. Entonces, la noticia dice: sacarse un carnet de paraguas será obligatorio para el que quiera llevar uno por la calle. Los que no tengan carnet para llevar paraguas deberán circular con paraguas públicos conducidos por choferes. No, muy fuerte. Tras años de caos en las veredas, cada vez que hay una jornada lluviosa, con colisiones y embotellamientos, la Dirección General de Tráfico, la DGT, ha informado que a partir de la semana que viene, todos los peatones que quieran manejar un paraguas necesitarán un carnet específico que obtendrán tras aprobar los correspondientes exámenes teóricos y prácticos. No puede ser que un peatón con paraguas vaya por debajo de los edificios y no se aparte cuando viene alguien sin paraguas, que tiene preferencia, lamentan desde la DGT. Hay gente que va con paraguas y se moja más que si fuera sin él, añade la entidad. Las personas que no sepan cerrarlos o les sacudan el agua en interiores serán penalizadas con pérdida de puntos de su correspondiente carnet de paraguas. Wow. Para quiero decir esto. No lo puedo creer. No, no. Pero escúchame, cuando vas a dar el examen, sí, que contratan extras que hacen que están por la calle y vos tiran, tenés que ver cómo manejás. Entrás a un set donde cae lluvia. Cae lluvia y hay extras que, sí, hace obvio, que son peatones. Es parte de la DGT. Aquellos que no dispongan de carnet de paraguas se verán obligados a transitar con los paraguas públicos que habilitará cada municipio, que estarán conducidos por un chofer profesional y que tendrán una capacidad para 30 o 50 personas. Imagínate un paraguas que abarca la cobertura de 50 personas. Es como un bondi. Estás conociendo a alguien. ¿Qué onda? ¿Y vos a qué te dedicas? Yo soy chofer profesional de paraguas en la ciudad. Ah, hay gente, che, para se todo. Se deben armar, ¿no? Encontrás, ¿no? Y gente que vas, ¿cómo lo conocí? Ay, no, bueno, nos casamos hace un mes. Ay, qué bueno. ¿Me escucho? Estoy ahí. Sí. Nos casamos hace... ¿Y cómo se conocieron? En un viaje en paraguas. Claro. Es muy romántico. Se conocieron en un viaje en paraguas. Iban a... Hola, ¿qué haces? Sí, yo, por ejemplo, hoy llueve, tengo el paraguas, pero como no tengo carnet no voy a poder salir, mirá si me penalizan por no tener el pero carnet. Pero ya llegó acá, llegó atrás la sierra. Y debe estar llegando. Yo creo que con lo que pasa en las elecciones próximamente en los hornillos se va a habilitar o no esta cuestión. Habrá que ver. No me quiero imaginar la capacitación de esos choferes de paraguas. Imagínate, hacen alcoholemia, todo. No, es examen psicofísico. Hay que estar atentos. Un pintor callejero en Manchester, Inglaterra, tomó una decisión increíble que fue... pintar, escuchen esto, dibuja penes alrededor de los baches para que los arreglen. Tomó esta decisión luego de que un amigo resultara herido tras caer con la bicicleta. En 48 horas, las autoridades los repararon. Mirá las fotos. Mirá las fotos. Este portal es como, mirá el video, mirá las fotos, te manda. Y están las fotos de los baches con pene gigante, pero la calle está muy mal. La calle está muy mal, pero él no. ¿Qué pasó? Te digo que es una gran estrategia, ¿eh? Es un muy buen servicio público el de este muralista. Porque digo que se enojan las personas cuando se pintan las paredes, cuando se... Bueno, es una buena manera, se pueden dibujar penes, senos. Sí, el municipio viene instantáneamente y te arregla todo. Me parece una gran estrategia, nada más te voy a decir. No. En consecuencia, en las avenidas donde se podían ver los fálicos penes, cuando 2 días más tarde el consejo de esa ciudad se dio cuenta de esta aparición de estos dibujitos, enseguida ordenó el equipo de reparación. ¿Pueden creer? Es muy bien. Es o sea, increíble. No hizo una él hizo esa intervención y todo se solucionó. Un genio. Un visionario. Un artista. Viste un que los artistas generan esas cosas. Increíble. Hablando, bueno, ¿tenés más? Te toca a vos, no es tenés más. Vos largás la tuya. No, timing. Es que yo no tengo más. ¿No tenés más? No, yo no tengo más. ¿Pero cómo lo que no sí tengo más? No tengo más. Pero sí tengo para contarte, así recordamos como fanáticas que somos, Charly García estuvo el martes pasado en el Gran Rex. Explotó. Obviamente entradas agotadas en 13 minutos como siempre. Bueno, fue el martes pasado y la lista de temas se me hace agua la boca al leerlas. Oh. Hablan los periodistas y la gente que estuvo ahí de que una versión muy, muy linda de Ojos de Biotape que ha emocionado, ha hecho llorar al público. También estuvo invitado el señor Roberto Pettinato, tocando el saxo. Polémico. Polémico. Podemos hablar de... Se me fue la nota. Así que bueno, eso es todo. Se me fue la nota. Fue un momento mágico. Así fue relatado. Duró mucho. El muchacho, el señor Carlos Alberto García, estaba de muy buen humor interactuando con el público, haciendo chistes. Uno del público en un momento grita, ¡Charlie, sos el mejor del mundo! Y él lo mira riendo y le dice, sí, ya lo sé. Es un monstruo. Bueno, el Salpicón Noticias a mí se me acabó porque no he tenido... O sea, aparte de que no me parecen cosas insuperables. Si tenemos que armar un ranking, no sé cuál gana. Si el carnet paraguas, la beluga que devuelve el teléfono. Había otro, algún perro que no sé qué le pasaba. Wow. ¿Qué? La perra es testigo en un juicio por maltrato animal. El insólito hecho ocurre en España. La jueza permitió el ingreso a la audiencia de Milagros. Una pitbull a la que el dueño encerró en una valija y la arrojó a la basura. ¡No! No, qué malo. ¿Y la perra sale de testigo en el juicio? Y la perra está... ¿Podés ver el video? No quiero. Lo quiero. Lo que no puedo creer, nada, no puedo creer. ¿Cómo se interpreta lo que...? Bueno, no sé, está bien. Bueno, muy bien. Debe haber algún entrenador, lector de idioma perruno, ¿no? Para esas cosas. Y mira, si hay capacitaciones para ser chofer de paraguas, pues ya puede cualquier cosa. Che, ¿tiramos la serie? ¿La super serie? Dale, a ver. Ay, no. Qué mal. Háganlo ustedes porque a mí no me salen esas cosas. ¿Qué Dale, tenemos? A ver. Balearon a un diputado, y mataron al funcionario que lo acompañaba hoy en la mañana en la esquina del Congreso de la Nación, por si no se habían enterado acá en el Valle de Tras la Sierra. Parecería que lo están operando en este mismo momento, que quedó muy grave. Esto fue a las 7 menos 10 de la mañana hoy. ¿Qué hace gente a esa hora? No lo puedo creer. Sería el diputado radical Héctor Olivares, ¿no? El que está todavía grave. Y dicen por ahí, yo estuve buscando en varios portales, no dicen mucho más que esto. Es más, la mismísima noticia tuvo que salir sí o sí a la luz por el registro del SAME, ¿sí? Que recibe. Ajá. El llamado y es obligatorio. Pero se sabe si fue un intento de homicidio, si fue un robo, si fue una bala perdida. Si fue sin querer, habrá sido sin querer. Capaz que estaba destapando una birra con el revólver, no sé cómo fue. Le tiraron de un auto directo al pecho. Ah. A los dos. Uno quedó en el camino y otro zafó de un balazo en el pecho, la verdad que... Está grave. ¿Pero era radical o era de Cambiemos? Y radical de Cambiemos. Ah, básicamente. Era bien. Era de River o de Boca. Era de River, pero de Boca también. Justo, un poquito. Pero jugamos Boca, claro. Puede ser, viste cómo es esto. Y se dice por ahí que este diputado estaría trabajando en una ley antibarras. Se metió con la crema de la crema. No te metas con el fobal. ¿Sabes si te metes con el fobal? Esos son re malos, esos sí que son malos. Sí, gente mala. Bueno, yo tengo una vida pasada, yo fui barra en un momento, pero ya la abandoné. Pero sabes que se te deja ver en algunas actitudes. ¿Que me pongo violenta? ¿Qué me estás diciendo violenta? No sí, entiendo. Como que me... cuando hoy llegaste, ¿no? Medio nos prepoteó, estábamos con Moni acá. ¡Vaya, pase! Medio de barra. No me parece, yo me voy. Tengo un mensajito de un oyente que dice... Crear el carnet de paraguas es el primer paso a la legalización. Buena noticia. ¿Viste? El señor Alfredo nos dice. Muy bien, no, es muy tarde. Musiquita. No, pero es muy tarde, tenemos una telefónica, tenemos una columna. Chau, un tema y volvemos a meter en un minuto, en 20 minutos, todo lo que tenemos que todo. Chau. Bueno, vamos con Rebeca Lane haciendo Mujer Lunar. Thank you. de blanca a oscura. En mi vientre llevo la simiente, de mi útero nació toda la gente. Es mi sangre mensual, menstrual, de donde nace la vida, no de tu costilla. No vine al mundo para hacerte feliz, ni que tus golpes me dejen cicatriz. Han pedido de mí que sea casta y pura, que no tenga deseos y que no me quepa duda, que mi felicidad está en la cocina, haciendo guisos que engañen mi autoestima. Debo aspirar a estar encadenada, una casa, estar casada con lo mejor de mi casta, embarazada, parirle hijos al sistema, y si la tripa aprieta, aprender a vivir callada la pobreza. Por cada golpe que me da se conmociona el universo, por eso yo me defiendo, por eso yo no acepto los príncipes que vienen a salvarme, con piropos y dinero vienen a insultarme. Soy mujer, soy un ser lunar, cambio como la luna, de blanca a oscura. En mi vientre llevo la simiente, de mi útero nació toda la gente. Es mi sangre mensual, menstrual, de donde nace la vida, no de tu costilla. No vine al mundo para hacerte feliz, ni que tus golpes me dejen cicatriz. Cicatriz. Por tener cuerpo de mujer me creen tierna, pero me dicen perra si en la calle enseño pierna. Más que esposa la gente anda buscando una sirvienta, mejor si calladita y con piernas abiertas. Yo soy fruta completa, no busco media naranja, no soy puta ni soy santa, soy lo que me da la gana. Aspiro a ser tratada como humana, es lo mínimo de este delirio colectivo. Me emancipo, yo abdico, no asumo roles que estén preestablecidos. No te amo por tu sexo, sino por lo compartido. La libertad es cuando ya no hay etiquetas, el puño en alto para celebrar a las guerreras. Como en la montaña están las guerrilleras, como en el micrófono hoy están las raperas. Sobrevivientes de violencia, mamás solteras, hermanas feministas del planeta Tierra. Nuestro Valle. Contacto telefónico. Bueno, seguimos acá en La Crecida. Veníamos de escuchar ese hermoso tema. Temazo. Temazo de Rebeca, ¿eh? Bueno, y seguimos con la telefónica tan prometida ahí en el pueblo de Villa Dolores. Tenemos comunicación con Mónica Piñeiro, integrante de la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos de Tras la Sierra. Hola, Mónica, ¿estás ahí del otro lado? Acá estoy, sí. Bajo la lluvia. Bajo la lluvia, pero ¿cómo es esto? No llueve, truena, pero no nos para nada. ¿Esto es así, Mónica? Sí, es así. Yo te tengo que confesar. Confesame. Que fue un error mío. No mirar el pronóstico a tiempo. No se puede hacer todo. Militar todos los días, claro. Estar así en el mural, organizar y encima ver el pronóstico. Claro, además a mí no me gusta mucho ver el pronóstico. A mí tampoco. Viste, estamos, como decía un funcionario del gobierno, vivimos en la incertidumbre, ¿viste? Obviamente, vivimos en la incertidumbre, pero sea lo que sea que pase, lo resolvemos en la mitad del camino, en el andar, lo resolvemos. Siempre. Y entonces, ¿qué va a pasar con el mural que estaba programado para el día de hoy? Para pintar este mural, le contamos un poquito a la gente que está del otro lado, que es un mural en homenaje a las madres de Plaza de Mayo, pero sobre todo a la aparición de la nieta 129. ¿Es así? Contanos un poco cómo fue la idea, quién hizo el dibujo. Así es. Nos llegó un dibujo muy hermoso de Mario Vélez, a quien yo todavía no conozco. Lo voy a conocer ahora al mediodía. Es amigo de una de las compañeras de la comisión. Él vive en Cruz del Eje, y en Cruz del Eje, de Cruz del Eje era oriunda la mamá de la última nieta que apareció. Ah. Entonces, él hizo este dibujo, nos llegó a través de su amiga, y ahí empezamos a coordinar con él la posibilidad de que viniera. Bueno, y así, juntando la gorra para el pasaje y de vuelta, nos habían quedado algunas pinturas de cuando hicimos el último de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel, en homenaje a Rafael Nahuel, ahí en Las Tapias. Así que, bueno, coordinamos y lo hicimos para hoy, sin mirar el pronóstico, pero estaba dando vuelta también otra posibilidad que, bueno, ahora la activamos, que es hacer en una tela, en un lienzo, y que ya quede como fondo de cualquier actividad de la Comisión de la Memoria, como telón de fondo, o como una pintura para llevar en las marchas, como también un mural viviente que se le va agregando, ojalá podamos agregar muchos números más este año, cada vez, porque en el dibujo ahí están los números de los nietos aparecidos, está más grande el 129, y bueno, tendremos el 130, el 131, ¿no? Y ir agregándolo, así que, la idea es, si la lluvia sigue así, acá es una llovizna apenas, pero es imposible pintar un mural. Claro. Pero lo hacemos en el local de la comisión, que es donde era el ferrocarril antes, que en el andén, hay una oficina que es la última, que es la que nos cedió en comodato la municipalidad, y es un espacio muy amplio, y estaban las dos opciones, o pintarlo ahí adentro, pero ahí adentro quedaba adentro, o pintarlo en la tela. Así que bueno, ya tenemos la tela y la idea es pintarlo en la tela, que sea un mural que incluso puede ir a las escuelas, puede ir a visitar otros lugares. Es una obra de un artista plástico de Córdoba. La verdad, no sé si han visto el dibujo, es muy lindo. Es hermoso, sí, lo vimos. Igual se podría decir en esta oportunidad que no hay mal que por bien no venga, porque la verdad que tener una bandera que acompañe los actos, una bandera no, tampoco es poco, ¿no? Sin pensarlo, no, de repente, más vale. Como vos bien dijiste, este mural viviente que va a ir de acá para allá, acompañando con esa hermosa imagen y con ese deseo de que los números de las nietas y los nietos sigan agrandándose. Así es, sí. Y Mónica, decime. No, te quería preguntar que vienen ya desde la Mesa de Derechos Humanos haciendo esta acción de los murales. ¿Cuántos murales hicieron? ¿Qué tienen pensado con respecto a esta acción callejera que me parece, la verdad, muy necesaria e interesante? Hemos hecho como 5 ya. Ah. Algunos, lamentablemente, esas paredes sabíamos que podían llegar a tirarse abajo porque estaba una posible construcción, así que algunos ya no están. Pero Mira, la idea es el próximo, ya hemos solicitado la autorización en ese muro tan largo que tiene Las Tapias, donde hicimos el de Rafael, donde hicimos el de Claudia Carrizo, el de Ni Una Menos, seguir con uno que tenga que ver con los 50 años del Cordobazo. Porque la actividad sería así, viene el 17 de mayo acá, a Dolores, a la Escuela Normal, Soledad García y Viviana, que son las partes del libro Las Mujeres en el Cordobazo. Presentan el libro con los alumnos de los profesorados, está invitado también el profesorado de Historia, de Brizuela, sí. Y bueno, la idea era, nosotros esperábamos que pasara el día de hoy para alargar esa convocatoria a esa otra actividad. Después de que venga Sol el 17, ya ahí se convoca con una fecha y lugar cierto para hacer el mural de los 50 años del Cordobazo. ¿Y estas pintadas son grupales? O sea, yo si me acerco, ¿puedo pintar? ¿Puedo ser claro, parte de esa pintada? Claro, sí, esa es la idea, que sea algo grupal. En este caso viene el autor del dibujo, pero claro. Otras veces nos ha ayudado, sí, también los que crearon los diseños también, otras veces fueron diseños colectivos y ahí estuvimos todos viendo cómo, por suerte una de las compañeras de la comisión es experta en hacer la cuadrícula para pasar el dibujo a la pared, pero sí, lo que tiene de lindo el mural es eso, que es colectivo, sí. Y que todos pueden agarrar un pincel y pintar, y que aparte mientras pintas es como el tejido, como la cocina, vas hablando y vas sanando cosas, vas proyectando a futuro, vas convirtiendo un poco sueños en realidad, ¿no? Eso es lo que a mí me fascina, lo del mural. Bueno, los grafitis también y todas esas cosas me gustan mucho. Y la actividad esta de hoy, se comunicó una profesora de una escuela secundaria del Sarmiento, del IPEM, sí. Que a la tarde tiene la especialidad de arte. Y viene con alumnos de quinto año, o sea, pibes de 17 años aproximadamente. Y la verdad que fue hermoso, esto te lo quiero contar. Nosotros fuimos hace como 2 años a dar un taller de código de convivencia, porque los chicos de estas escuelas más humildes sufren bastante la violencia institucional, ¿no? Y bueno, los pibes se acordaban, les llegó a la profe esta convocatoria y preguntó si podía venir con ellos, y a veces uno siente que va a los lugares y que no queda nada, ¿no? Y no, mira, queda, ahora se sigue trabajando con esa escuela, los chicos se acuerdan del taller, hoy van a venir al local, como decís vos, no hay mal que por bien no venga, van a venir al local, van a conocer el local de la comisión, les vamos a charlar con ellos también, les vamos a dar folletos, los vamos a seguir invitando a participar, porque nuestra idea es que en la comisión de la memoria participen todos los que quieran, ¿no? Es una actividad de la mesa, pero se va a hacer en el local de la Comisión de la Memoria. A veces yo como estoy en, como una forma parte de la otra, mezclo las dos cosas, pero en realidad somos más o menos lo mismo, nada más que la mesa tiene más organizaciones. Qué interesante, Moni. Cuánto trabajo en el territorio, esto que decís. A veces vas a una escuela y pensás que nada queda, y ahí se van sembrando, como pintar un mural y saber que cada quien que pase lo va a ver, se va a hacer una pregunta. Qué importante es esto, ¿no? Las paredes que hablen. Claro, sí. Una ciudad, no me imagino una ciudad sin murales en las paredes, ¿no? Uno de los compañeros que está colaborando con la comisión, te cuento que ayer tuvimos una reunión con él, es Diego, de la Lechuza de San Pedro, sí. Y con él estamos haciendo un proyecto que se llama Álbumes de Vida para Ser Contadas, que en realidad creo que le vamos a poner Algo Habrán Hecho, porque vamos a hacer en formato álbum, como los álbumes de fotos, la muestra de los desaparecidos de Tras la Sierra o de los expresos políticos, básicamente de los desaparecidos, hacerlo en formato álbum, que va a ser más fácil de transportar y es otra forma de mirarlo. Y Diego me contaba que él está trabajando en Chancaní y que Chancaní está ahora plagada de murales. Sí, sabíamos del trabajo de murales que están haciendo varias amigas. Y bueno, le digo, bueno, eso hay que seguir haciéndolo en todos lados. Bueno, vemos que hay mucho movimiento, mucho trabajo, muchas manos hacedoras, por suerte, en el Valle de Tras la Sierra, gritando, diciendo, somos un montón, por suerte. Así que, bueno, hermoso saber lo que están haciendo. Convocamos a todos y todas las que quieran acercarse hoy a Dolores. ¿A partir de qué hora, Mónica? A partir de las 15. Bueno, a partir de las 3 de la tarde, si quieren acercarse a ser parte de esta bandera, de este mural viviente que se va a hacer en la Mesa de Derechos Humanos. Invitamos a todas las que quieran ir. Muchas gracias, Mónica, por la comunicación. Sabes que de este lado está siempre los micrófonos de Radio El Grito abiertos para lo que quieran contarnos, así vamos sabiendo en qué andan, qué están moviendo y qué están gestando. Mira, ya que estamos hablando, te hago otra invitación, que bueno, es para que el miércoles 15, el miércoles que viene, a las 18 horas nos juntamos en WPC con la mesa y con todos los que quieran venir. Es importante que se sumen más organizaciones a la mesa, así coordinamos y tejemos una red, es reconstruir el tejido social de alguna manera o fortalecerlo. Nos vamos a juntar para, una de las cosas es organizar el 3 de junio. Sí. Uno de los proyectos que andaba dando vuelta era visibilizar los 4 casos en Córdoba, en la marcha en Córdoba, pero paralelamente habría que hacer algo acá también. O sea, hay que organizar esa movida que no falta el 15, ya van a faltar 2 semanas para el 3 de junio. Así que invito a los que quieran acercarse a esa reunión el miércoles 15 a las 18 horas, de 18 a 20. Perfecto, hecha la invitación, muy bien, hecha la invitación a todas aquellas que quieran sumarse para entonces organizar el 3 de junio, fecha importante en donde hay que salir a las calles. Mónica, te mando un abrazo grande, te agradezco y estamos siempre en contacto. Abrazo a ustedes, muchísimas abrazo. Gracias. Nos vemos. We'll be right back. De esta crecida son las AA y AA. Inserte el horario según corresponda la situación. ¿Cuántas cosas están pasando por aquí? Ahora sí me siento bien. Esta es la canción que a mí me gusta. Vamos a arrancar con nuestra columna de cada jueves de fútbol femenino de nuestra compañera de la mano de Macarena Gómez, quien está del otro lado, ¿es así? Sí, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo le va, compañera? ¿Todo bien? ¿Ustedes? Bien. ¿Pudo disfrutar la canción de los Fabulosos Cadillacs siguiendo la luna? Sí, me encanta Fabulosos. Me gusta que te guste. ¿Cómo está la ciudad de Buenos Aires? Está feo. Siempre. Otoño, gris, siempre está feo. Frío. Pero bueno, vamos a poner un poquito de calor ahora con el tema del fútbol. Me gusta. Momentos claves. El jueves pasado no pudimos encontrarnos, así que tenemos como varias actualizaciones para hacer. Claro, sí, sobre todo porque este fin de semana va a terminar el torneo de Primera División acá en la Ciudad de Buenos Aires. Y bueno, es el último torneo denominado amateur. Ya sabemos que el torneo que viene van a profesionalizar, medio entre comillas, pero bueno, es un primer paso. Entre los candidatos está la Guay Urquiza, el Club Atlético River Plate, Guay 34 puntos, River 32, y justamente da la casualidad que se enfrentan en la última fecha en el Monumental, el sábado a las 15. La que gana sale campeón. Sí, campeón. En realidad Guay le calla con un empate, Podré consagrarse campeón. Y si River gana, sale campeón River. Y así entre nosotras, ¿usted qué opina? No, va a estar muy peleado, la verdad que no sé. En el primer partido, en el de ida, ganó River 1-0 en la cancha de Guay, así que todo puede pasar. Guay venía muy muy retrasado, tuvo varios partidos que lo favorecieron, y bueno, todo se va a definir el sábado. El campeón va a viajar a la Libertadores, que va a ser en la segunda parte del año, es algo también bastante importante. Y bueno, otra de las novedades es que esta semana, el lunes retomaron en realidad los entrenamientos la selección argentina de fútbol, preparándose para lo que va a ser el Mundial de Francia a partir del 7 de junio. Las novedades son que el 25 de mayo van a tener ahí muy cerquita, para los que los quieran ir a ver, un amistoso frente a Uruguay, va a ser en San Luis, en el estadio Juan Gilberto Funes, así que van a poder asistir. Tengo entendido que es bastante cerca. Sí, voy a tener que ir. Tras mano, ¿no? Caminando me voy a ir. Caminando o en bici pueden llegar. Sí, a dedo. Va a ser un amistoso frente a Uruguay de la selección mayor, en la cual se va a despedir del público argentino. Al otro día van a salir ya directamente para el Charles de Gaulle, que es el aeropuerto de la ciudad de París. Tengo una cuestión. por lo que tengo entendido, en la selección argentina de fútbol femenino hay varias jugadoras que pertenecen al plantel de Guayurquiza, quien se está jugando la final del campeonato del sábado contra River. Sí, exactamente, así que van a terminar de jugar el campeonato y van a estar ya con la cabeza puesta. Ah, ok, yo pensé que la Guay perdía esas jugadoras. Ok. No, se juega ahora, después van a tener una semana de entrenamiento y el 25 de mayo es este amistoso. Perfecto. Que yo te digo, es sábado, es un buen programa para la gente que está ahí, esperando el debut del 10 de junio contra el equipo de Japón. Y otra de las buenas novedades que hay es que la TV pública anunció que va a transmitir el Mundial de Fútbol Femenino en Francia, así que lo vamos a poder ver todos por la televisión pública. Simplemente es cumplir con la ley, porque es un evento de interés cultural para todo el pueblo argentino, pero bueno a veces pero no venía pasando, eso es una muy buena noticia. Muy buena noticia, ¿y no qué venía pasando? ¿Qué sabemos del horario con Francia? ¿A qué edad son los partidos? ¿Sabemos? Ahora tenemos 5 horas de diferencia con Europa. Son bastante accesibles. Perdón, ¿son las 5 de la tarde o son las 6 de la mañana? Ahora son las 5 de la tarde. Ah, estamos bien, ok. Así que sí, van a ser bastante accesibles. Creo que a las 12, depende del horario en que le toque a la Argentina. 10 de junio, 14 de junio y el 19. Clasifican todos los primeros y los segundos de cada grupo y los 4 mejores terceros. Así que ahí es donde tiene que apuntar la Argentina. Y por último, una novedad, es que Panini, no sé si conocen la marca de figuritas, va a sacar la edición de el Mundial de Fútbol Femenino. Así que la Argentina va a tener su doble página con las figuritas de nuestra selección. Esa sí que no la tenía, ¿eh? Esa es muy buena. Yo igual nunca tuve eso de juntar las figuritas. ¿Usted sí? Sí, ¿cómo? Pero sí. No era solo de fútbol, de todo. O sea, te vas a comprar los paquetitos de Panini para completar el álbum. He sido gran coleccionista de álbumes varios. Así que bueno, vamos a ver, ya ahora estoy un poco más controlado, pero cuando era chica sí, muy... ¿Y ¿se acuerda de qué? ¿De qué? De las cartas perfumadas, no sé si capaz estoy tirando una sota. Los papeles de carta. Eso, y con los sobrecitos. Con el sobrecito, todo. Yo los tengo todavía. Los tengo guardados. Me parece que el álbum, perdón que me meta en la columna de fútbol femenino, pero parece que el álbum tiene que ver con la edad. No sé, Macarena, tu edad, pero digo que tiene que ver con la edad. Sí, los álbumes de figuritas y como capaz decía, que las cartas marcaron una edad. Marcaron una edad. Diga su edad, Macarena, diga su edad. 31 estoy. Claro, bueno, es un poquito. Bueno, yo soy un poquito más grande, Moni, vos también. Pero yo tuve mucho álbum. Llené el de los Simpson, el de Rambo Bray. No. Bueno, bien. Bueno, mucho álbum. Bueno, Fuji, te invito a que completemos juntos, si querés, el álbum de las pibas del fútbol. Vamos a hacerlo, vamos a tener el álbum de las pibas. Muchas gracias. Bueno, Macarena, agradecemos infinitamente la comunicación y todas las novedades. Esta vez fueron todas buenas, nuevas, así que eso es muy bueno. La verdad que sí, se nota que el fútbol femenino está creciendo. Les mando un cálido abrazo de acá, de la ciudad de Buenos Aires. Y bueno, nos veremos en algún otro momento. Dale, te recordamos que estamos acá, todavía seguimos trabajando para poder enviarte a París a hacer la cobertura oficial del Mundial. El pasaporte lo tengo actualizado. Estás a tiro, está bien. Bueno, cualquier cosa, cualquier novedad yo me comunico con vos. Perfecto, un beso grande. Abrazo grande. Faltan 5 minutos para que termine la segunda ola. No dije horas, ¿eh? Completa sí, según sí, corresponde. La ola. Así que, ¿cómo vamos ahora? Y yo metería ahí el tema musical, lo único que nos queda así como muy urgente, bueno, por supuesto que el bloque de Geopolítica Internacional... No vamos con un tema musical y vamos directamente con bueno, lo que tenemos. Está bien, listo, yo te lo leo acá. ¿Qué querés? ¿El mail de nuestro compañero? ¿Eso querés? Ay, no, es verdad, no me había olvidado. ¿Qué vamos a decir si no? Estoy jodiendo, vos seguime. Estoy haciendo como. Vamos de vuelta. Dale. El mail de nuestro compañero, ¿crees que te lo llevará? No, me había olvidado. No, en serio, sí, acá está. Ay, no me había olvidado de. ¿Quedó bien? Sí, ¿se notó después bien? ¿O fue medio forzado? Después nos fijamos en la grabación. Bueno, si dale. Léenos el mail de nuestro amigo, querido compañero cósmico Gutiérrez, que está del otro lado de la ciudad, pobrecito, luchando en contra del capitalismo y la gente que en la ciudad no puede ver más allá de sus horizontes. Es terrible. Ay, esto es muy poética. Bueno, para no te digo ni la píldora vos sola. No, yo estoy Estoy inspirada. Bueno, tenemos aquí el mail de Cósmico Gutiérrez. Como decía Fuji recién, nos escribe desde la ciudad de Buenos Aires contándonos todas sus peripecias para poder llevar su vida hippie en un mundo, en una ciudad donde se le complica un poco. El mail dice: hola chicas, ¿cómo está el otoño en el mágico valle? Ya está todo amarillento como un cuadro pintado. Él es un poeta también. No, él es re poeta. Esta estación del año me da como una nostalgia, una teletransportación a las sierras donde comienza el momento de la invernación. Pero no sucede de igual manera en esta jungla de cemento. Les cuento que sigo esperando novedades del temita del ahorro energético con el biogás. También ha resignado algunas horas de espera haciendo dedo por la ciudad. Pero la buena noticia es que ha crecido el burrito y el cedrón que planté en la plaza que está frente al edificio. Así que todas las mañanas, mientras caliento el agua para el mate, bajo y subo los 10 pisos mientras repito el mantra matutino de cada día para ir a buscar los yuyitos para el mate. Ya casi no me queda lugar en el balcón para seguir con mi querida huerta, pero lo bueno es que he encontrado ese espacio en la plaza para poder sentirme un poquito más cerca del valle a través de los yuyitos en el mate. Las abrazo fuertemente y desde aquí envío vibras positivas para un pronto regreso de Radio El Grito al aire en su histórico dial. Bendiciones, Cósmico. Ay, no te lo puedo creer, no te puedo creer que él plantó burrito y cedrón en la plaza. Es muy sí. bien eso. Yo me encanta la idea, pero como lo primero que se me cruzó por la cabeza, la primera preocupación que me surge es, ¿viste el temita de los perros sueltos que defecan cerca de las plantas? Me hace un poco de ruido esa parte. No, a mí, ¿sabes qué me hace ruido? Digo, ¿él cómo baja? ¿Se cambia para ir a la plaza? ¿O baja en bata y pantufla? Porque es fuerte cambiarte para desayunar. Él usa, ¿quién se cambia para desayunar? Él usa pantuflas. No usa pantuflas, usa barcas, perdóname. Usa barcas, pero bueno, digo, ¿y él la bata o se cambia como para... O como esta es como si fuera el fondo de casa, como nosotres acá. Sí. Yo tengo burrito, tengo cedro. Entonces vos, ¿qué haces? Salís. Salís en pijama. Salís en pijama, no te importa, es tu casa, es el fondo de tu casa, el patio de tu casa. Vas, sacás el yuyito y te haces el mate. ¿Qué hace Cósmico? ¿Se cambia? ¿Te puedo preguntar para mí? A mí eso es lo que me preocupa. La cacona del perrini también me preocupa un poco. Imagínate que sí, es medio peligroso. Para mí baja él en su pijama o no sé cómo dormirá Cósmico. Yo me lo imagino durmiendo parado directamente, ¿no? Porque es medio como... Pero no sé, habría que preguntarle si usa pijama. Pobre, siento que él tiene que hacer como acciones individuales en la ciudad. Como que cuando él propone acciones grupales en el consorcio... Hacer el biogás, no usar, ¿no? Como todo es... No, está luchando contra un monstruo solito, el chiquitito ahí, pero él pelea, ¿eh? Le da, y el burrito. Y me imagino, no sé, después mandémosle un mail, pero capaz que puede proponerle a los vecines que también tomen de ese burrito ese cedrón que entre plantó. Todos cuiden la huerta, el yuyerío. El yuyerío que él armó, pero él es un sol de persona. No, él es... Yo lo votaría con él. Yo creo que la gente está resentida, la gente del consorcio está resentida con la leña en el ascensor. Y a mí me molestaría, está todo bien, ¿no? Pero creo que es raro. O el humo de la salamandra, porque viste que cuando arranca el invierno, que prendés la salamandra, la primer prendida de la salamandra es un humo. No, la aparte, casa. ¿Sabes qué? Estoy pensando que en algunas, hace mucho tiempo, hace unos meses atrás, en algunas conversaciones que hemos tenido, me habló algo de un baño seco él adentro de su edificio, así que eso también, su departamento. Así que también tenemos que investigar. No, bueno, por favor, nos manda un mail. ¿Sí le podemos preguntar en cómo es su baño, ¿sí, no? ¿Él hizo baño seco adentro del departamento? Sí. Me parece que sí, me hiciste recordar esto cuando decías lo del humo, lo del olor de la... Me parece que sí. Mandale un mail que por favor nos describa eso. ¿Cómo va lo del baño seco adentro del edificio? Sí, del departamento. Del departamento. Digo esto que me hiciste acordar cuando te quejabas. ¿Pero dónde? ¿Dónde el balde? Pero yo sé que no me lo recuerdo bien, pero le podemos preguntar porque yo solo recuerdo que él me lo mencionó en su momento. Me nombró como baño seco en el departamento. Y fue como, en el balde. Por dentro, imagínate. ¿Pero de dónde lo largo? Ay, bueno. Bueno, debe usar la ceniza que saca de la salamandra, me imagino. Sí, pero ¿dónde tira toda la cacona? Y lo tendrá... Creo que estás apagada vos. ¿Tu micrófono está apagado? Ay, estoy hablando apagado. Ah, estabas hablando, Mónica. Decí todo de vuelta porque no te escuchamos nada. Perdón. No, eso, ¿qué hace cuando se le llena el balde? ¿El balde? ¿Dónde lo hace? Y lo tirará el pulmón de... No sé, bueno, habría que investigarlo. Porque la cacona sirve también para el biogás. Claro, ojo. Pero acordate que es él un departamento contra todo el edificio. Tiene que convencer un montón de vecinas. Para que lo sigan en esta cosa. Bueno, seguimos con la vida difícil de Cósmico Gutiérrez en la ciudad. No sé qué hace que no viene, está tan atado a la ciudad. Pero bueno, ¿eso qué hace en la ciudad? ¿Por qué no está acá? Habría que investigar acerca de eso. ¿Por qué él se sacrifica tanto? Hay algo que no nos está contando, hay algo que lo atrapa en la ciudad y tenemos... Me hiciste pensar en ello, tenés razón. Se come raro. Es raro, es raro. Imagínate, bueno, levantarte todos los días y no querer estar ahí, es tremendo. Porque él sufre, ¿no? Tremendo. Habrá hecho una promesa. Bueno, no importa, no importa. Después ya él nos contará. Muy bien, terminado el mail de Cósmico Gutiérrez. Bueno, pará, le pregunto entonces sí, lo del baño sí. seco. Sí, sí, ahora mandale un mail a ver bueno. cómo estuvo resolviendo, no, pero también nos importa. ¿Algún oyente le querrá preguntar algo? Este es el momento de compartirlo, así yo después se lo transmito a través de un bueno, mail. Bueno, si alguien nos quiere mandar un mensajito contándonos, preguntándole a Cósmico Gutiérrez algo de su vida, de cómo hace, de por qué, nos manda y le mandamos el mail. Bien. ¿Con qué vamos? ¿Con qué seguimos? Y el tema que le sigue, ya estamos casi entonces a nos punto vamos. De irnos. Ah, bueno, vamos. Sí, el tema sería, que viene ahora me encanta. Sería despedida, sí. Me ah, encanta. ¿Ya es despedida? Nos despedimos. No, déjame meter estos dos, por favor, que los quiero mucho a los dos. El tema que viene ahora es un temazo, o sea, es para bailar. Voy a bailar arriba de la mesa. Lo decidí, acabo de tomar la decisión, voy a bailar arriba de la mesa esta canción que viene ahora. Ay, bueno, me encanta, mira. Te quiero ver, te voy a filmar así después no, subo en no, el Facebook del grito. No, si es serio, ¿qué es el Facebook? ¿Qué te hace la millennial? Vamos con el tema de Virus, ¿no? Luna de miel. Escuchá qué temazo. Me lleva no, cuando me yo encanta. Era joven y bailaba. Escuchá, escuchá. Thank you. seguimos acá en La Crecida. Ya nos estamos yendo, esa es la verdad. Sí, yo sé que la gente no quiere que nos vayamos, pero nos tenemos que ir. No saludamos al sur. Se nos escapó ahí, como se te escapó la tortuga. Se te escapó la tortuga. Está en la lista. Está en la lista. Pero bueno, que no queríamos dejar de pasar el tema de virus que nos encanta. Pero bueno, la gente de por allá se va a quedar sin el tema final de cierre, que es un temón. Ahí sí que bailamos. Ahí ¿te sí gustó cómo bailar arriba de la mesa? Qué muy bueno bien, que no me filmaste. Gracias por no filmarme. No, bueno, en realidad te filmé y no me viste. Bueno, pero eso no está bien. Bueno, no lo voy a pasar. Bueno, ahora está la sororidad entre nosotras. No hay sororidad, pero en cuanto me hagas algo, te amenazo con eso. No, es aquí, es una sociedad media falsa la tuya. No, bueno, está bien. Está bien. Bueno, nos quedó. Sororidad rara. Sororidad rara. Bueno, nos han quedado infinidad de cosas afuera. Parece que esta crecida arranca. ¿Qué te pasó? La columna de geopolítica. ¿Yo qué dije? No, me dijiste que iba a entrar en el segundo bloque y no entró nada, no entró nada. Ay, es que quedar sería muy bueno, pero quedar no lo puedo creer. Bueno, vamos a tener que hacer un programa especial todo de geopolítica. De cada columna, de cada actualizadísima. Tenés razón. Bueno, nos vamos, terminó el día de hoy, nos vamos con un día en este momento de lluvia, no sé qué pasará la tarde, pero sí, ahora está lloviendo, seguramente en Dolores van a estar haciendo el mural de la Nieta 129 bajo techo. Saludamos a todos les oyentes que están del otro lado, muchas gracias por seguir escuchando Radio El Grito, sea donde sea, en el éter, en el internet, en otras radios hermanas, amigas, muchas gracias, un placer, señora Mónica, señora Florencia, de compartir los jueves las mañanas de Radio El Grito. Y así me despido. Florencia, deja el teléfono y despedite de la gente. ¿Hola? Sí. ¿Qué? ¡Oh, Fuji! ¿Qué onda? Sí, ¿Qué estamos andas? En un programa, estamos hablando. Estamos al aire. Dale, estamos en el aire. No, estaba buscando cine rodante para compartirle. Ay, fin de lluvia. Pff, obvio, cine rodante. Aparte, imagínate que con este día ya tenés que ir sí o sí. Pero esto es para el viernes 10 de mayo, mañana a las 5 de la tarde en Las Tapias. En Espacio Taller Creativo, a 30 metros nomás de la Escuela Lugones, van a estar proyectando la película Náusica del Valle del Viento. ¡Qué buena! Esa una de Dibu, es. Sí. ¿No es de Miyazaki? Sí, sí, señora. Es de Miyazaki, es hermosa. Yahao Miyazaki. Yahao Miyazaki. Arigato. Así es. Náusica. Mañana, viernes 10 de mayo a las 5 de la tarde, a 30 metros de la Escuela Lugones, aquí en Las Tapias, en el Espacio Taller Creativo, la proyección de esta peli, Náusica del Valle del Viento, del. Miyazaki. Y bueno, y sigan escuchándonos, sintonicen Radio El Grito, como sea, de cualquier manera, que aquí seguimos estando sin aire, pero seguimos estando. Agradecemos al sur, al norte, a FM Tinku, a FM Sierra como chingones. Un placer, chicas, compartir con ustedes la mesa de los jueves una vez más. Y chau. Chau, nos fuimos. Chau, nos fuimos. Chica, cortanos chau. El aire, cortanos.